4, por 5 y hasta por 6. Si querés multiplicarte todos los días, tenés que tener Movistar. Multiplícate. Movistar, válido hasta el 30/9/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Vigencia del crédito y más info en www.movistar.com.ar. Especial Día del Niño en Frávega. Aprovechá nuestras ofertas. Turbo Laptop bilingüe a 12 cuotas sin interés de 41 pesos. Tablet Filco a 12 cuotas de 208 pesos. Radio Grabador Sancho a 12 cuotas de 74 pesos. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Fiesta Ricotera XXL 100% Redondo presenta Domingo 16 de agosto, lunes feriado. Super lógico, tributo redondo en vivo. DJ, proyecciones, videos y sorpresas en la noche en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Fiesta Ricotera XXL 100% Redondo. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre y por sistema Ticketek. Seguinos en Facebook, Superlógico Oficial. Sony Audio de alta resolución te lleva a ver a Foo Fighters a California. Acércate al Sony Store de Cabildo y Juramento o a cualquier Sony Store del país. Elegís el producto que más te guste de Sony Audio de alta resolución. Subís a tope el volumen escuchando tu canción preferida de Sonic Highways, el último disco de Foo Fighters, y después de completar algunos datos ya vas a estar participando por dos pasajes, más alojamiento, más dos tickets para ir a ver a Foo Fighters en San Diego, California. Además, también podrás participar por cuatro reproductores Walkman compatibles con Sony Audio de alta resolución. Sony Audio de alta resolución te lleva a ver a Foo Fighters a San Diego, California. Y lo único que tenés que hacer es pasar por tu Sony Store más cercano y escuchar las nuevas canciones de Foo Fighters con la mejor calidad de sonido. Sony Audio de alta resolución. Tu música, como el artista la creó. El sábado 22 de agosto, el otro yo para poguear en el Teatro Flores. Y una tetona. Junto a Flema y Perro Diablo, viví las canciones más salvajes en vivo y a puro pogo. El otro show para poguear en el Teatro Flores. Sábado 22 de agosto, Rivadavia 7800. Anticipadas por Sistema Ticketek. Billboard edición aniversario. Ricky Martin se siente libre y en paz. Todo sobre la película del indio y un relato desgarrador de Amy Winehouse. Además, reportajes a Van Halen, Julieta Venegas y Duran Duran. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Llega la tercera semifinal del concurso nacional de bandas Rockea Buenos Aires Provincia. El sábado 22 de agosto, desde las 12 del mediodía, en Tecnópolis. Ataque 77, Carajo, Estelares y cierre con banda sorpresa. Entrada libre y gratuita. Invita Provincia Seguros. Gobernación, Daniel Scioli. La voz más cruda y salvaje de Iron Maiden vuelve a la Argentina. Boliviano en Estandarte Rock. 16 de agosto en City Bar, la tierra del rock. Fondo de la Legua 2550 Martínez. Invitados: Seller, Cautivo y Maidinar. Boliviano en Estandarte Rock. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos una Smart TV Sony 50 pulgadas 3D y Full HD en 12 cuotas sin interés de 1916 pesos con 58. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin de espacio publicitario. No vengas. Nosotros estamos en todos lados. No te esfuerces por escucharnos, porque nosotros ya subimos el volumen. No nos mires, porque lo que te mostramos te va a gustar mucho y vas a querer más y más y más. No nos busques, porque nosotros ya te encontramos. Vorterix Rock. Vorterix.com. Te encontramos. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd. se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Buenas tardes, malditos nerds. Viernes, otra vez, 19.06 es la hora. Mucho frío es la temperatura y nosotros estamos acá. ¿Saben qué tenemos? Tenemos entradas para la peli de Boca, pero para nosotros, no para la gente. O sea, no llamen, nadie la va a tener. Vamos a ir nosotros. La invitación dice, solo periodistas. Ok, ¿entendieron? No viene nadie, ¿eh? ¿Me escuchaste? Técnicamente tampoco podemos ir. Bueno, pero no dice solamente técnicamente periodistas. Dice, ¿no? Nosotros. Gente que por alguna razón que nadie termina de entender está en la radio, ahí podemos llegar a ser nosotros. Es un buen nombre para el programa ese. Cuando, es no sé, largo. Ponele que Malditos Nerds hay que cambiarle el nombre o algo. Es muy largo. Pero bueno, lo haces una sigla. Para mí un gran nombre de programa de radio es De Poco Un Todo. Es, sobre todo porque vos de punto, punto com. Es muy... Ya lo tengo medio pensado. Es muy AM, me parece, que lo que propones. No, AM sería... Es un magazine. Claro, sería para las 3 de la tarde. Okay. Tenemos que empezar a serrucharle. Fernando Bravo, persona. De una está en... ¿Sigue de... ¿Sí, vivo Fernando Bravo? Sí, claro. Ah, es el de queremos preguntar. Sí, no, el que se murió es Leonardo Simons. Ok. Sí, están continentes. Bueno, no se murió. No, pero cuando hicieron esa paparruchada que sacaron la cortina, el que al primero le dijeron, bueno, ¿y vos qué querés preguntar? Y Fernando Bravo dijo, algo, justicia, es una huevada así. Pero Leonardo Simons fue el que, desgraciadamente, ya no está entre nosotros, porque no se murió, digamos. Ese es... No te alcanzan las comillas. Se tiró, ya ¿no? Para... Como que... Ok, feliz programa de viernes, lleno de datos que levantan el espíritu de todos y nos hacen felices. Hoy tenemos un montón de cosas para regalar realmente, así que lo que yo propongo es que nos organicemos, ¿ok? Bueno. Me gusta el arte. No, me gusta de verdad la Perfecto, organización. Perfecto, exacto. Tenemos, como ya sabe todo el mundo, una de las entradas para el recital exclusivo del Indio. No el recital, sino la proyección de la película del recital del Indio. Claro, no tenemos entradas para el Indio, ¿eh? Por favor, no tenemos entradas para el Indio, sino para la proyección exclusiva, totalmente secreta de Vorterix, que se va a realizar el martes 18 de agosto. Es el martes de la semana que viene. Ya tenemos dos ganadores, nos quedan dos entradas. Las damos de a una para una sola persona. Hoy va a haber un ganador, ¿ok? Muy bien. Y el teléfono para ganárselas es 4966-8900. 4966-8900. Bien. Pero primero, mientras contamos algunas noticias de televisión y series, esas cosas que nos gustan a nosotros que se dieron el día de hoy, vamos a estar jugando al ¿Te suena este tema especial de Cablevisión Play? Porque tenemos más kits de Cablevisión para ir regalando. Sabemos que tenemos las cositas de Game of Thrones, sabemos... ¿Querés que te lo vayas sacando remeras. Mientras decís? Vos mostrá lo que tenés, la cámara te va a enfocar a vos, sos más linda, uh-huh. Es mejor para todos, para la marca, para quien está viendo, es así. Tenemos algunos de estos kits, vamos a sacar dos al aire para ver quiénes se los llevan a la casa o no, en todo caso. Así que lo que vamos a hacer es que primero 4966-8900... 4966-8900, primero para jugar con Cablevisión Play. Después hablamos por las entradas del Indio, si les parece. ¿Te parece así bien la organización, Ceci? No, me parece fantástico y seguimos sacando ¿Estás encantada premios. Con las cosas que estás sacando de no, ahí estoy adentro? Estoy encantada con la organización, Ripi, además de que estoy encantada con las cosas que estamos mostrando. En este momento no se ven a miércoles. Bueno, perfecto, ahí está. Ahí desplegamos la remera. Fantástico. Muy bien. No la estoy viendo, no importa. No sabes nada, sí, son las del otro día. Hay un montón. Tenemos premios variables de Cablevisión Play, porque algunos tienen el morral que veíamos, algunos tienen la funda de notebook. Tenemos varias cosas, ustedes llamen y tienen que adivinar, como saben. Y son temas... exclusivas para los ganadores. Sí, no anden sí. pidiendo ustedes, porque son exclusivas para los sí, ganadores. Por favor, no sea ¿Qué? Cosa que nos la pongamos nosotros. Sí, no son para periodistas. No son para periodistas. Son para los ganadores, porque después nos acusan de cosas. Hoy tenemos un montón de premios, pero alguna gente se lo puede llevar y otros no. ¿Viste? Esto es así. La vida está llena de reglas y límites. Igual, que límites. No se la gana a alguien, me la llevo. Así que bueno, me parece perfecto. Yo te la doy, Leo. Ganen, porque si no... Hay que ver si va a ganar. Esto es una noticia de esta tarde, una noticia que me alcanzó Leo, justamente. Yo no la había visto, pero hay que ver... ¿Cómo le va en el resultado de sus juegos en el aire a la gente de DC Comics, que va a intentar lanzar una nueva serie, luego de tener varias en este momento en el aire? Bueno, en este momento están en lo que sería un pre-season, pero sabemos que Flash, Supergirl, que va a arrancar, Arrow, que va por la cuarta temporada, Constantine no le fue muy bien, pero está haciendo un regreso, que tenemos algunas novedades de eso también en la ronda de rumores. Hay que ver si esas novedades son ciertas o no. Tiene también Teen Titans, que la está desarrollando TNT. Nunca más se supo nada de esa serie, pero el muchacho que va a ser de Nightwing, el protagonista, vive subiendo fotos a su cuenta de Instagram de él con distintas romeras del personaje. Para mí es esquizofrénico. ¿Vos decís? Y piensa que está sucediendo, que en realidad no está sucediendo nada, y él se lo imagina, es como American Psycho, pero con una serie. Ok, es complicado, pobre en ese caso. Pero ahora DC Comics se va a jugar por una nueva serie que se va a llamar Powerless, es decir, sin poderes sería la traducción del término específicamente, y lo denominan como una comedia con aires de The Office, porque justamente va a ser una sitcom de oficina donde en la peor agencia de aseguradora, la peor agencia aseguradora del mundo, intenta llevar el día a día de un universo justamente donde está lleno de superhéroes, villanos, destrucción completa, y ellos son los peores a la hora de asegurar a la gente damnificada. La parte de hacer una comedia venía bien, la parte de hacer esto de la situación de el contrapunto entre la gente sin poderes y la gente con poderes, todo bárbaro. O sea, lo que esto es completamente canónico, entre comillas, es decir, los problemas van a venir aparte de peleas que tiene Superman con monstruos, líos que dejó hecho Batman, o sea, Batman le rompió la cara a un tipo y el tipo va a cobrar el seguro. ¿Batman? Ahora, cuando dicen que está situada en la peor agencia de aseguradora, la peor agencia aseguradora del mundo, ya me da como que están apuntando directamente al ridículo, tal vez, a una parodia. ¿Pero por qué tendrían los superhéroes una aseguradora? No, la gente la tiene la aseguradora. O sea, ellos demandan a los superhéroes. Vos pagás un seguro por si Superman te rompe tu casa cuando está peleando contra Zod, como en Man of Steel. Tu seguro, tenés el seguro del auto. Eso es lo. De hecho, acá las aseguradoras, ajá, después del 2001, empezaron a dejar de cubrir consecuencias de un piquete, ponele, de un enfrentamiento. Correcto. No, ahora cubrilo. No, o empezaron a cobrarte más. Claro, y si vivís en una zona de tornados, pero tornado no cubrimos. Pero perdete en el trasero. No, si querés tornado tenés que pagar un plus, claro, de 250 más barato, pesos. Subirte al tornado e irte a viajar por el mundo porque es imposible, ¿no? Entonces, en este caso, las aseguradoras deberían no cubrir a Supermanes. Claro. Eventos de Superman. Y bueno, por algo tal por vez algo son es la peor. Claro. Exactamente. Son las únicas que cubren el costo. Hasta ahora lo que se consiguió es un acuerdo para el piloto. Es decir, el proceso de piloto es donde se filma, se convoca, se hace el casting, se entrega este piloto y luego la televisora dice, esto está bueno, dale para adelante, o no, esto no lo queremos ver, pero ni a palos. No hay imágenes, no hay ningún nombre atado a todo esto, pero sabemos que el piloto se va a hacer. Hay miles de series que han pasado el piloto y luego de un solo programa al aire la levantaron. Hay series que nadie daba dos mangos por el piloto. Nadie daba dos mangos por el piloto de Seinfeld, por ejemplo. No, nunca, la primera temporada de Seinfeld no se le tenía ningún tipo de fe porque decían que él no sabía actuar, no les caía muy bien Julia Dreyfus, voy a decir el apellido. Y bueno, Seinfeld, 10 años, igual, la mejor comedia de la historia, no sabe actuar, televisiva. No, nunca supo actuar. Se ríen, es el Jimmy Fallon de Seinfeld. Y cuando, el tema de Seinfeld, cuando intentaba hacer de enojado, era cuando más se tentaba, entonces todos sus gritos terminaban en una cosa aguda. Ya, los dientes, apretaba los dientes para no reírse, y era una. Es como Jimmy Fallon, si hay un sketch de Saturday Night Live en el que no haya terminado con Jimmy Fallon riéndose, No sé dónde está ese video. Yo lo banco a muerte a Jimmy Fallon, pero es medio como también el Jerry Seinfeld de descuento. Es lo que hicieron con lo que les quedó del tarrito de, claro, Jerry Seinfeld. Alguien quiso clonar a Jerry Seinfeld, lo sacaron del horno 5 horitas antes y quedó Jimmy Fallon. Pero bueno, hay que ver cómo le va a decir con esto. No, la gente no está contenta con que digan es una comedia. Inclusive vi algunos comentarios de Twitter donde decían, che, ¿no se la están jugando demasiado? No pierden la empresa, no pierden la editorial, no van a poder dejar de hacer las películas si este piloto no les sale bien. No se están jugando nada, como mucho perderán unos cuantos cientos de miles de dólares, pero está bien que quieran salir un poco de su zona de confort. Igual, si no te dejan meter a Superman en Supergirl, me imagino que acaba de aparecer el hombre musculoso y que vuela, porque no va a aparecer nada, no hay chance, es todo. No, todo en off. Mención. Claro, es más que sirve para un radioteatro que otra cosa. No va a aparecer. O va a aparecer un tipo de lejos volando en el horizonte y nada más. Es como. Sí, no entiendo. No, es como la nada misma. Y sobre todo con este. ¿Cómo se llama? ¿Docuserie se le llama? No sé cómo se le llama ese estilo. Ah, el estilo de The Office, Parks and Recreations. Yo creo que además es un género saturado. The Office estuvo bárbaro. Parks and Recreation fue la serie que no tenía que funcionar y recontra funcionó. Parks and Recreation es una de las mejores sitcoms. Por eso. Pero otra más con ese estilo. ¿No hay ninguna otra? Bueno, tenemos The Office británica que le fue bastante bien. Para mí es bastante más... Bueno, hay momentos más... en Modern Family que también pasan. Ahí escenas. Está. Modern Family es un documental, totalmente. Por ahí no es lo que más... El otro día discutía con él, no, lo que hacen es romper la cuarta pared. No, es todo un documental. Es alguien que nunca sabemos, que somos nosotros, esta figura omnipresente, que está documentando la vida de esta familia. Por eso la escena de confesionario donde están en el sillón siempre todos uh-huh. hablando. O cuando siempre alguno se manda una cagada y lo primero que hace es mirar a cámara antes de reaccionar. Estas series me parece que más allá del guión o la idea, la premisa, porque Parks and Recreation, cuando te pones a pensar, van al absurdo constantemente, viven y mueren en las actuaciones y si los personajes son queribles o no. ¿Qué sé yo? En Modern Family los personajes son queribles, son interesantes de ver y son divertidos, a pesar de que las situaciones se repiten una y otra vez. Claro. Es la misma estructura de show que no pasaba tanto en Parks and Recreation. Parks and Recreation tenía una variedad distinta, un fluir distinto. Modern Family viene arrasando hace años, pero es la misma estructura. Todos aprenden algo al final y ahí está la moraleja, ¿no? En off, que te cuente, que estoy, claro. Es esa escena divertida en cada uno de los estratos. En este caso, el de los superhéroes, no lo veo para el lado de la moraleja ni en pedo, lo veo más para el lado del absurdo total. Sí. Totalmente. Pero aún así es extraño que venga del absurdo de la compañía que en teoría es la más seria. Claro. Si viniese de Marvel... Ah, sí, ahí aparece, no sé, el hombre elástico, no sé cómo qué mierda se llama. Se estira, ¡ah, qué divertido! Y hay un pedazo y qué, y esa es la cintura. Pues, claro, ok, no hace falta allá, mostrarlo. Y además... en el baño de este lado y almorzando allá, ¿entendés? Porque así funciona. Bueno, también está bastante... ¿Para, hace eso? ¿Quién? Perdón. ¿Algún elástico? Tipo, va al baño y te cuida el asado a la vez. Y alguna vez lo han hecho. Tendría el trasero sentado en el inodoro. Lo puede hacer tranquilamente. Bueno, esas son las cosas que tienen que pasar en esta serie de mierda. Ok, claro, pero no lo puedes hacer con los personajes justamente los principales. ¿Para cuál es el elástico? ¿El hombre elástico es? ¿De dónde? Sí, tenés a Plastic Man y a Elastic Man, que son dos distintos. Eran los 60, más. Este lo tenemos. Para, sí, el que tiene hay uno que tiene las antiparrillas. Ese es Plastic Man, el de rojo. Elastic Man es todo de violeta. Y la característica de Elastic Man es que, por más que tiene el poder de estirarse, es un detective el tipo. Y es muy buen detective, que de paso se puede estirar. Y no sé, si se le cae algo lejos, lo agarra. Pero sus historias siempre fueron detectivescas, ¿no? Por el lado de que se estiraba. Acá dice Hayden Jardun, no sé. Sí, sí. Igual, como quieras. Modern Family solo prueba que la gente es estúpida. ¿A vos te gusta Modern Family? Me parece que es la mejor sitcom actual. Sos un estúpido. Bueno, pero eso... Porque se te puede contar el mismo chiste insulso siempre. A mí me parece que no. Pero bueno, él dice que sí. Para mí es una de las mejores series en este momento es en el aire. Es una gran comedia. Obviamente tiene una estructura súper básica. Pésimo piloto yankee, IT Crowd. Eso sí, leíamos. Bueno, sí, hay adaptaciones que no han funcionado. Pero inclusive nunca terminó saliendo la serie, no me equivoco. No, anda dando vueltas en internet. Yo vi dos minutos, está el de... ¿Cómo se llama? La serie esta, Community. Sí. Ese era el... ¿Cuál de todos los de Community? No, él. El protagonista, claro, el de... McHale. El de TalkSoup de Entertainment claro, Television. Claro, McHale. Creo que es McHale. John, no es John, Jake, pero ok. Arrested Development no entra, dice Damián Silvestre. ¿Como documental? Yo nunca, no me acuerdo. No. A ver, hay una crew... No, sí, tienes razón. Lo pasamos al tribunal, ¿no? Es como, no, está bien. Sí. No. Es que no hay, está siendo documentado. No hay en ningún momento... Diálogo no se a la habla cámara. Con el, claro, pero sí, no. Está todo siendo documentado, digamos. Sí. Viene desde el lado de la forma de estar filmado, que hay todo un movimiento y hacen zoom de repente. Y por ahí podríamos pensar cuál fue el primero. ¿Cuál fue la primera serie? A partir de ahí definir cuáles son por ahí los Me gusta tu propuesta, Ceci. ¿No? Yo creo que debe salir de algún momento de los mockumentary, como dices, Spinal, todo eso que buscaba ser un documental y en algún momento se fue haciendo cada vez más finita la línea hasta que llegaron a esto de... Pero también separemos, ¿no? The Office siempre está planteado como un documental porque inclusive uh-huh. se llegan a ver a los camarógrafos. En Modern Family no, pero está la situación de que están siendo, que hay alguien detrás de la cámara porque ellos lo miran y le hablan directamente. Hay que ver cuál fue el primero, en este momento no se me ocurre ni de casualidad. Acá uno dice, yo me imagino, hablamos de esta serie de DC, una Powerless. Serie, claro, estilo Archer, pero con personas. No me imagino lo que se está imaginando él, creo que tal vez lo quiere decir por el lado del grotesco o del ridículo. pero realmente no tengo idea. No me imagino quién va a quedarse con alguno de estos kits de Cablevisión Play. Ya tenemos gente en el teléfono, así que ahora en instantes vamos a jugar. Los malditos nerds tienen memoria fotográfica, visión de rayos X, sentido arácnido y poco tacto. ¿Tendrán también oído musical? Cablevisión desafía a todos los malditos nerds a una prueba de fuego para oídos exigentes con un ¿te suena este tema especial? ¿Estás preparado? Demostralo. Gana y con Cablevisión disfruta más. Y estamos listos para jugar. Tenemos a alguien en el aire. Justo, qué conveniente. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, acá andamos, todo en orden. ¿Todo en orden? Descubriendo que la telefonía anda más rápido que la radio. Me llega un segundo más rápido el teléfono que la radio, increíble. Bueno, baja la radio entonces. No, está bajita, no te preocupes. O quizás él tiene superpoderes, él tiene sus propios superpoderes, va más rápido que su propia radio. Yo creo que el superpoder es darse cuenta de las cosas obvias mucho tiempo después, ¿no? No sé si sí, pero desde un celular no sé si era tan obvio, Yo creo que era obvio. Vamos a ver si son obvias las canciones de series, películas y dibujos animados. La risa del otro lado del vidrio me dice que era obvio. No le busques pelea. Espera que haga algo que te ofenda y ahí le buscas pelea. Dale una chance, Emiliano. Emiliano, vos ya sabes cómo es el juego. Vos vas a escuchar algunos temas específicos, dibujos animados, películas o series que están disponibles en el servicio de Cablevisión Play, que la verdad tiene un catálogo bastante, bastante amplio. Y si adivinás dos, te vas a quedar con uno de los kits que están llenos de premios. Tienen remeras, fundas para notebook, posavasos, de Game of Thrones, de distintos productos de HBO y Cablevisión Play. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Perfecto. ¿Con qué querés jugar? ¿Con películas, dibujos animados o series? Dibujos animados. Dibujos animados. Ok. Vamos con dibujos animados 5. ¿Ya le podemos cortar? Esperá. ¿Sabes cómo decirlo? Good Morning USA de American Dad. Ahí está, ok. Te tiré el nombre del tema y todo. Okay. Perfecto. ¿Ahora se llama así el tema? No, bueno, pero arranca así el tema. Podés contestar cuando quieras, ¿eh? No, si... Perdón. No, si querés jugar al suspenso, está bueno. Ya Leo estaba como queriendo tirarse arriba el teléfono a cortar. Yo necesito una largue del corte desde acá. Le podemos cortar desde un botón. Tenemos que pedir que nos hagan eso, ¿eh? Tenemos que pedir. Bueno, una adentro, Emiliano. ¿Vas a querer seguir con dibujos animados o querés cambiar? Sigo con dibujos animados. ¿Seguís con dibujos animados? Okay. Sí, señor. Vamos con dibujos animados 1. Me partieron al medio. ¿No te tirás una chance a nada? Estas son esas series oscuras que vio Rippy no, y el no, que no, la mirá, creó. Te tiro una pista. No sé, me caíste bien, Emiliano. No es un tema de apertura, es un tema de cierre de un dibujo animado. Tal vez el dibujo animado más popular de este momento. American Dad. No, ya está. Más popular de este momento. El dibujo animado que está en boca de todos, en la remera de Dragon todos los Ball niños. Super. No, Dragon Ball y los Simpsons no. Cinco guitas arriba un cable. Me juego plata que es algo de anime y no, el anime no me gusta, así que me partió la anime. Guárdate tu dinero. No querés decir nada. Bueno, Emiliano, ¿no te querés arriesgar? Gracias, vuelvan pronto. El de cara de caballo, que no me acuerdo el nombre. Gracias, Emiliano. Nos vemos. Hasta luego. ¿De cara de caballo? Bojack Horseman. Era un caballo. Claro, y bueno, un caballo tiene cara de caballo. ¡Ay, oh, qué lástima! Técnicamente. Todo de caballo. Además, Todo tiene caballo. Es una gran serie, pero es exclusiva de otra cadena, o sea que no está en Cablevisión Play. Tengan abierto Cablevisión Play, miren el catálogo. ¿Me decís qué era? ¿Podés hacer eso? No te voy a decir eso. ¿Podés pasárselo a este también? Es lo que quiero hacer. Hola. No, yo no juego con esa canción, ¿eh? No, pará, claro. ¿Cómo no? Pará. No, pará. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Saludá, viejo, entrá en confianza. Es el que llega a la fiesta y no te saluda y se prende en la conversación que estás teniendo hace 10 minutos y te dice, tiene razón aquel. ¿Me conocías? Claro, exactamente. Es más, te conocemos, sabemos que sos Rubén. ¿De dónde nos estás llamando, Rubén? Exactamente, del 114, estamos en Juramento y Cuba. Ok, bueno. Hola, ¿al lado 114. De quién estás sentado? De una morocha. Ok. ¡Apa! O sea que ahora, para, ¿tiene auriculares? No. No, no tiene auriculares. Que la salude, por favor. Si no tiene por auriculares, favor. Ahora sabe que estás hablando de ella porque sabe que es. No, pero el flaco quiere ganarse el premio de la Lesión Play y la morocha al mismo tiempo. Está jugando a dos puntas. Es un arriesgado. Es un Barney Stinson de no, necesito que le diga que está saliendo en la radio. Hola. Y te quiero hablar a vos. Rubén. ¿Rubén? No, se puede, gente, por favor. Me parece que Rubén está enojado. Pará, arrancó con todas las pilas y ahora no se puede, gente. No estamos tratando de que te pongas de novio en el colectivo, o sea. Pero ya sabe que estás hablando de ella, la chica que tenés al lado. Cagón. No, va comiendo. ¿Va comiendo? ¿Qué se siente? No, durmiendo. Durmiendo, ok, esto se vuelve más creepy todavía. Sí, yo no la mires muy fijo entonces. Vayamos directamente al juego. No le acaricie las piernas como le hacen a Cecilia, permiso. No, mis coquillas. ¿No vas a jugar entonces con dibujos animados, Rubén? No voy a jugar con esa precisamente, con dibujos animados podría jugar, pero no con esa canción. Ah, bueno, ok, perdón, me adelanté yo en este caso. ¿Qué vas a elegir, películas, series o dibujos animados? Vamos con dibujos animados. ¡Poné esa canción, boludo! No, no, no, pará. Pero Rubén, cortale ahora. Pará, vos no podés elegir la canción. Si vos elegís dibujos animados... No, está bien. Elegir, pues, yo quería que si elegí dibujos animados se la bancara. Por eso, y elegí dibujos animados. ¿Te la bancás? Pero ya no la sabes, ya la escuchó, va a perder. Por eso, no, entonces no elija. No, no, no, dibujos animados. Pero esto es así. Rubén es un niño. Ajá. Y hay un enchufe. Prendido fuego. Y vos le decís, mirá que te vas a electrocutar y quemar al mismo tiempo. Y él dice, mentira. Y mete la lengua. Claro. Perdió. Ponésela. No sé ni qué carajo era, pero ponéselo. Pero me conocés de un lado. Por eso, ponésela. Literal y metafóricamente. La canción y todo. Vamos con película. Ok, bueno, no, cambió el género. Ok. Qué blandito que está. Es la silla. Vos viste cómo es. Bueno. Es viernes, este blandito. Decime, por favor, de qué película es este tema y no hables más. Decime solo el nombre de la película. Vamos con la 4. A ver. No se escucha nada. Escucha, tranquilo. Siempre entra bien eso, ese es el tema. No. No, sí, no se escucha con escritura. Y estás arriba de un colectivo desde el celular. Te lo voy a poner una sola vez más. Volumen a tope vos de tu celular. Nosotros ponemos el volumen a tope acá. Lo estamos escuchando todos el tema. Rubén, ¿de qué película es? Michael Jackson, me suena Michael Jackson. Sí, a mí me suena que te vamos a cortar. El tema no es Michael Jackson, la película no es Michael Jackson, no sé si era... No sé, me suena como de Michael Jackson, no sé por qué estoy escuchando... Ok, ponele que no es de Michael Jackson, ponele que es de Michael Jackson. ¿De qué película es lo que vos tenés que decirme? This is it. No escuché nada, pero no la escuché. No te disculpes, Rubén. Nosotros nos disculpamos con vos porque te vamos a cortar en este momento. Un abrazo grande. No te disculpes por cortarle. Es merecido. Afortunado, desafortunado en el juego, afortunado en la muerte. Tenemos despierte la compañera un último llamador y tiene que ganar porque si no todo esto de Cablevisión Play, que no nos lo podemos ganar nosotros, nos lo quedamos nosotros iguales. Me lo quedo, no lo uso. Me lo quedo, no me lo uso, pero me lo quedo. Venir acá. Hola. Hola, Reci. Sí, Martín, ¿cómo estás? Bien, ya que nos conocemos. Yo voy a decir algo que dicen los oyentes que nos llaman, pero no te escucho nada, Martín. ¿Ahí me escuchás mejor? Un poquito mejor. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Estaba jugando al Pokémon Training Card Online. Ah, mira vos, qué bien. ¿Sos un entrenador Pokémon? Lo bajé el otro día y bueno, me lo quedé jugando bastante tiempo. Pero me pareció divertido. Ok, hay algunas, no recuerdo cuáles en este momento, pero hay un par de series de Pokémon en Cablevisión Play, de las últimas instancias, si no me equivoco. Voy a decir Black and White, no me acuerdo, vos después vas a poder ingresar en la página de Cablevisión Play y mirar el catálogo, pero ahora necesito que me adivines de qué películas, series o dibujos animados son las canciones que te voy a pasar. Claro, buenísimo. Elegí. ¿Qué canción, boludo? No te metas con el tema de Pokémon, Leo. Es una de las mejores intro de dibujos animados. Broma, estoy hablando con Martín ahora. Películas dijiste, ¿verdad? Disculpa. Sí. Viste, Leo es difícil de llevar. ¿Sabías cuál era la película que pasamos recién? Godzilla. Muy bien. ¿Sabes qué? Te la voy a dar como contada. Por estar así, no. Por no decir que no la escuchaste. Wow. Porque entre maestros Pokémon se entiende, man, pero por supuesto. Queda mal decirlo así, pero tenés una. La única bola que vieron era de Pokémon. Así que tenés que adivinar una sola ahora, ¿ok? Una no, sola. Esto es una situación particular. Y decimos cómo se llama el tema, la película, que es este tema que vas a escuchar ahora, que es el 11. Dale. Sí, Martín, exactamente. Tenemos un ganador. Lo mejor que le pasó a esto es cuando quisieron hacer que Ozzy Osbourne dijera la frasecita en francés y lo mandó a todos a la mierda. Gran episodio. ¿Te gusta Moulin Rouge? No, pero me acordé por el tema. Sí, no le gusta. No la vi en mi vida. ¿Sabes que es una película que no vi en mi vida? Gran película. Ok, tomo la recomendación. Y gran entonces. Videoclip que en MTV te lo pasaban 73 veces. Sí, olvídate. Bueno, pero hace daño al fútbol el videoclip de Moulin Rouge y todas las chicas que lo cantan. Martín, ganaste. Quédate en comunicación con la gente de producción que te van a decir cómo hacerte con tu premio. Nosotros nos vamos, pero enseguida volvemos. Lo que hacía falta no eran cotonetes, sino una buena dosis de pelis y series. El Te Suena Este Tema fue conquistado por verdaderos fanáticos. Gracias a Cablevisión. Disfruta más. All right, state your name and power. I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so. Next. Hi, I am Pencilhead. And I am son of Pencilhead. We erase crime. Two generations of... Right. Yes, thank you. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Arrecifes, Avellaneda, Berisso, Bragado, Campana, Carmen de Areco, Chacabuco, Ensenada, Escobar, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Moreno, Pergamino, Pilar, Quilmes, Salto, San Antonio de Areco, San Fernando, San Martín, San Miguel, Sanford, Soldini, Tigre y 3 de Febrero. Movistar sabe que en este momento necesitan estar más conectados que nunca. Así que si vivís en alguna de estas zonas afectadas por inundaciones y sos cliente prepago o control, tenés llamadas y SMS por 7 días. Y si sos cliente One en situación de suspensión, Movistar te asegura la continuación del servicio para que sigas conectado cuando más lo necesites. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos un TV LED Philips 32 pulgadas HD en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. El 20 de agosto, Robin Ford en el Teatro Vorterix. El multipremiado guitarrista de blues rock vuelve a Buenos Aires a interpretar todos sus clásicos. Robin Ford en el Teatro Vorterix, 20 de agosto. Anticipadas por Sistema Ticketek. Loto, loto, loto, cómo no jugarte. Si tienes el pozo, que más guita reparte. Este domingo sortea casi 290 millones de pesos. ¡Jugare! Loto, loto, loto, con jackpot. Invita a Kaolm. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no espere más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. El infierno se muda a Jeva. Slipknot. Ahora más cerca tuyo. Bandas invitadas de la tierra y animal. Slipknot. 3 de octubre, Estadio Jeva. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Llamando al 5237-7200 o en puntos de venta. Slipknot. La espera terminó. Produce T4F. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, Takeaway. Llamados al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Corriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. ¿Querés tocar en vivo con tu banda en Hard Rock Café Buenos Aires? Anotate en el concurso Viva Rock Latino y vas a tener la posibilidad de hacerlo, además de participar por un viaje al Hard Rock Hotel de Latinoamérica que elijan vos y tu banda. Es muy fácil. Ingresa a www.hardrock.com/promos/Viva Rock Latino. Tenés tiempo hasta el 20 de agosto. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contrata Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llama ahora al 3969-6666 o ingresa a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Especial Día del Niño en Frávega. Aprovecha nuestras ofertas. Barbie B-Book a 12 cuotas sin interés de 58 pesos. Plancha para cabello Gama a 12 cuotas de 14 pesos. LED TV Philips con 24 pulgadas a 12 cuotas de 291 pesos. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. El viernes 28 de agosto, el rock and roll cósmico llega al Teatro Vorterix. Támesis. La banda revelación del rock and roll argentino presenta su nuevo disco, Contra la Corriente. Támesis en el Teatro Vorterix. Viernes 28 de agosto. Anticipadas por Sistema Ticketek. Artista invitado, Nico Beres y Artúa. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Finalmente la espera terminó. En Vorterix.com ya podemos escuchar Speed of Light, el primer adelanto del nuevo disco de Iron Maiden. Speed of Light es uno de los temas más cortos de The Book of Souls, con una duración de 5 minutos. Además, viene acompañado por un videoclip que muestra la evolución de los videojuegos con Eddie como protagonista. The Book of Souls será lo nuevo de Iron Maiden y va a salir a la venta como un álbum doble el próximo 4 de septiembre. Miles Kennedy confirmó que terminó de grabar su primer disco como solista. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la foto que estamos viendo ahora en Vorterix.com, que lo muestra sentado en el estudio con auriculares puestos y levantando el puño haciendo un gesto de victoria. Debajo de la foto se puede leer: último momento de grabación, hecho. A esto se le suman los hashtags disco solista y ya era hora. El disco fue grabado con Brian Sperber de Alter Bridge en los estudios Tiny Pockets de Nueva York y por el momento no se sabe su título ni fecha de lanzamiento. Aún así, hace un tiempo Miles adelantaba que el álbum contará con grandes invitados y que su sonido se puede comparar al de los Mayfair Four, la banda que integró en los 90. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Llegó el momento más esperado por mí de los viernes, el único momento donde me dejan hablar. Me critican igual, pero no me importa, es donde puedo meter mis pequeñas perlitas, porque llegó la ronda de rumores de Rippy de este viernes para arrasar con todo, para hacer un espectáculo. Para ver si le pego alguna. Vale aclarar que no me acuerdo si es del viernes pasado, de cuándo. No sé si puedo hablar con vos, Rippy. ¿Por qué? Y por la presentación que te hace, yo que estoy, bueno, en otra viejo, categoría, ¿viste? Discúlpame. No. Esto es un equipo. Esto es un equipo. Bueno. ¿Qué preguntabas? Ya somos, no me acuerdo. Todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Exactamente, ese es el concepto, ¿no? Pero por supuesto. No es el concepto, sí, de igualdad ese en, sí, todo su esplendor. No, se confirmó uno de los rumores que hablamos, si no me equivoco, la, ajá, semana pasada, que va a haber una nueva serie de Gina la Princesa Guerrera. Está en proceso la serie y que Lucy Loveless no sabía nada porque no la quieren en la serie. Así, oh, que eso que... El rumor era que iba a ver la serie y quizás que ella no sabía, fue algo que aventuramos mientras charlábamos. Y se dijo que es así, no quieren que tenga nada que ver. Así igual, que... a ver, sé, caballero. Llamar y decir, Lucy, escúchame. Claro, estamos, escuchame, haciendo una cosa de Gina, Princesa Guerrera. Vos ya sos viejis, princesa jubilada. No, bueno, sí, pero ¿no la viste a Lucy Loveless en Espartaco? No, hay muchos sexos. Okay, bueno, no sé si está se mantiene, no, bastante, ver, bien para una serie de acción. Obviamente, a eso voy. Sí, no digo que no puede ser, pero obviamente iban a apuntar a un público más juvenil, entonces tienen que poner una persona con la que se pueda identificar que tenga entre 20 y 30. Oh, no, obvio. ¿Cuánto tiene? 40 y pico ya. Y un poquito más también, seguramente. Más. Pero pegale un tubazo. Che, escúchame, te van a preguntar. No digas boludeces. Claro. Porque, bueno, se viene la serie. No te prendas fuego. A ella no le dijeron nada. Si no te quema, te ensucia todo tipo. Claro. A ella no la llamaron, pero dijeron tipo en comunicado, en una entrevista, que en realidad Lucy no se estaría adaptando a la visión nueva que tienen vieja, para la serie. Claro, sí, bueno. La vieja, queda muy corto el párrafo de la revista Hola. Si ahora ponen, sale en HD, vieja. ¿Sabes el maquillaje que necesitamos? Es un problema. No. El HD le hace mal a muchísima gente. Igual, bueno, recuerdo que nosotros habíamos sugerido para ella un papel de la tía, un papel de, claro, la ex. No, ¿no? Pero no, se ve que no gustó. No, en este caso no gustó. No gustó la idea. Vamos a ver si nos escuchan con estos rumores que tenemos el día de hoy. Loles. No le encontraba. Viejiloles sí le quedó. Ok, está bien. Está bien, me gusta. Viene también un poco lo que estábamos hablando fuera del aire. Engancha. Vamos a ir con el primer rumor del día de hoy. Es un rumor de Star Wars. Hoy arrancamos con Star Wars directamente. En una semana que se dieron a conocer un montón de detalles, nosotros les comentamos algunos. Tuvimos informes especiales, inclusive en el aire. Pero si ustedes a través de Vorterix.com y en @Vorterix y @MalditosNerdsBX están viendo una imagen de Boba Fett, esto es porque quieren dejar en claro que la película de Boba Fett va a existir. O sea, nosotros sabíamos que era posible que en algún momento hubiera una película de Boba Fett y de repente presentaron la de Rogue One, que será la primer película spin-off de la saga de Star Wars. Después nos dijeron, no, la de Boba Fett está todo bien, y salió la de Han Solo, que fue la segunda en anunciarse. Ahora el rumor dice que no hay chance, no hay manera de errarle. La tercera sería sí o sí Boba Fett. Algo que lo hablamos acá, algo que inclusive hablamos, ¿para qué una película de Boba Fett? O sea, ¿por qué a la gente le gusta Boba Fett? Es algo que nosotros los malditos nerds no terminamos de entender. Pero pareciera que esto sí sería la tercera película. ¿Qué pasa, Leo? Decí Boba Fett. Boba Fett. Decís Boba Fett. Bueno, Boba Fett, sí. ¿Pero es Boba Fett o Boba Fett? Ajá. Ahora me quedo. No, pará. Vos decís que hay que parar el programa. Paren la pelota. Para mí es Boba Fett. ¿Boba? ¿Boba? ¿Como Buba? No, como Boba. La Boba. Buba era el de Forrest Gump. Boba Gump. Ok. Si ponen a ese actor, sí. Ok. No, parece que es Boba. Bueno, sería interesante el hombre detrás de la máscara. El tema es que aparentemente estaría confirmadísimo, si el rumor es cierto, que le va a ser la tercera película spin-off antes de la última entrega de la nueva trilogía, e inclusive estaría conservando a su director que fue propuesto inicialmente, y este es no más ni menos que Josh Trank, el muchacho que acaba de fracasar con Cuatro Fantásticos y aparentemente, según lo que nos contamos, se volvió loco, destrozó el tráiler, le mandó mails a los actores para decirles que estaban mal si no opinaban que era la mejor película de superhéroes de la historia. Yo creo que, si esto es verdad, está bueno revisitarlo, ¿no? No digo que no le den otra oportunidad al actor, yo quiero que le den, al director, perdón, que le den otra oportunidad, pero es una jugada bastante turbia. Si lo que le molestó a Josh Trank es el poco control que le dio Fox por sobre la franquicia Cuatro Fantásticos, se olvide. ¿Cuánto control puede llegar a pretender tener en una película de Boba Fett? Que lo llame a Whedon. Boba Fett. No puedo. Practicalo en voz alta, no, aunque sea, porque no te estamos viendo hacer Boba los gestos Fett, no con importa la cara. Okay. ¿Cuánto control puede llegar a pretender tener? No, por eso, que lo llame a Whedon y le pregunta, che, ¿cuánto control te dieron en Age of Ultron? Y que charlen un ratito, que se ahorre el disgusto de entrada. Yo diría que ponga un ratón Mickey en el fondo, le dispare un par de veces con un arma y lo saque, se lo saque del sistema así, uh-huh, y siga catarsis con otra cosa. Sí, haga catarsis de esa manera y siga con otros proyectos que probablemente serían más divertidos, ¿sí? que una película de Boba Fett. Hay que ver, eso es lo que miramos desde acá, estamos de acuerdo. Porque es más él es más creativo, me parece, que director solo. Sí. Es más, le gusta formar parte de todo el proceso, o por lo menos en Chronicle era la idea. Max Landy escribe el guión, pero en teoría se respeta mucho. Correcto. Y hubo mucho diálogo entre ambos. Y es, de vuelta, hemos hablado mil veces, Disney, Marvel, no, es, ok, vení, sentate ahí, apunta para allá, uh-huh, callate lo más posible, por favor, y que salga el producto que nosotros queremos que salga. Así funciona. Calladito sos más lindo. Vamos a ver qué pasa de todo esto. Una película que sí sabemos que se está filmando, una película que es casi un hecho, digo, porque uh-huh, falta poquito para que se estrene, es Cazafantasmas, la nueva de Cazafantasmas con su equipo femenino. Y si el rumor es cierto, la persona que ustedes están viendo en pantalla en este momento tendría un rol dentro de la película. Estamos hablando de ni más ni menos que el señor Ozzy Osbourne, quien se dice que tendría una participación en la película. Esto puede ser desde un cameo hasta un bolito, tener un par de frases. No es ajeno a las películas. Estuvo, por ejemplo, en Little Nicky haciendo de él mismo. Generalmente hace de sí mismo Ozzy Osbourne en las apariciones. El tema es que, si esto es cierto, cada vez parece una película que menos ganas tengo de ver. La referencia, el cameo directo a la estrella de rock, no sé qué le puede llegar a sumar a la Casa Fantasma, no entiendo cómo entra en el humor de la peli. ¿Agarrás solo la cabeza? Sí, Leo. Y es pegajoso. Lo peor es que tenés razón. ¿Entendés que es razón? Pegajoso, mirá, poné la cara en una bola verde que flote. Ok, claro. Usá la remera negra de croma, ¿no? Recortale la cabeza, el pelo. Yo creo, mirá cómo me desdigo en el momento, ¿eh? Nosotros no estamos afirmando que lo va a hacer, pero si Ozzy Osbourne, hace de pegajoso, es la mejor película de la historia. Ya pasa a ser una película que todos deberían, claro, ver. Exactamente. Y las academias deberían pasar esa película. Es increíble la revelación que solo puede darse aquí en Malditos Nerds. La verdad, estoy totalmente de acuerdo. Volviendo al punto anterior, me parece que esta ya... No va a ser de algo... Ahí está, mirá. Ahí va, bueno, está bien. Es otra versión, es una versión más real, más bajada. Obvio. ¿No? Bajada a la realidad. Pero va a ser como si fuera a ser Snoop Dogg cuando trabaja en películas, que hace del fumón. Claro. Fumón número 8 y ese Snoop Dogg. O Chief of the Fumons, claro, es Snoop Dogg. Bueno, en este caso va a ser esa figura de metal. Sí, tranquilamente puede ser un demonio, si no, o algo así. Un papel chiquito va a tener, no creo que tenga protagonismo, no puede decir dos palabras, lamentablemente, aunque cada vez se lo ve mejor. Pero el tema es que esto es como recurrir a algo que genere hits solo porque sí. Me parece que la película, me gustaría que se agarre más de otras cosas que de invitados estelares. Sí, también hay que ver si hasta cierto punto, porque ya durante la semana, no sé si, no creo que lo vayas a decir porque es una confirmación, no tanto un rumor, ya se confirmó que también va a aparecer Bill Murray, digamos. Claro, sí, no llegamos a hablar de eso, correcto. Va a formar parte de la película, ya había dicho Dan Aykroyd que iba a estar en la película, uh-huh, iban a atarla con el universo de los Cazafantasmas, y quizá el jugo de la película, la esencia, ajá, la están guardando y se concentran en estos detalles. Quizás aparece tres minutos en el fondo. No, o van obvio, a ver obvio un show de Ozzy Osbourne. O se conocen un show de Ozzy Osbourne y Ozzy Osbourne dice, gracias por sacarme el fantasma del altillo, y pasa otra cosa. No, no creo que pueda decir esa frase completa. Pero yo sí, te la miro parecido, esa peli, ¿eh? Exacto. Y la película en sí, la esencia, el jugo queda sí para ir a descubrirlo al cine. Es raro también lo de Bill Murray, ¿no? Porque se había medio que cansado de decir que no iba a ser parte de la película y ahora de repente va a ser parte de la película. Sí, yo no sé si es por motus propio, a lo mejor que yo. Dan Aykroyd fue y le dijo, che, vení. Quedamos, ¿te puedo que fue de amigo? Somos dos y el otro que nadie se acuerda porque, obviamente, bueno, Harold Ramis no falleció. Pero el otro... Cuarto cazafantasma, el que cayó de Querusa. Sí. Ese no se acuerda a nadie, quedamos dos, vení. Winston era el nombre del personaje. No, el nombre del actor, no olvídense. Obviamente alguien está deshaciéndose por Twitter diciéndonoslo, pero somos dos los famosos. Vení, tirale un huesito a esto. Sobre todo porque sí, a Bill Murray le va bien. A Dan Aykroyd, por los viejos tiempos. Seguramente, ¿sabes?, cobre regalías también por aparecer. No, no te pongas los auriculares. Ese no valía la pena escucharlo. Así que vamos a ver qué es de la vida de Ozzy Osbourne y de la longevidad de la nueva saga de los cazafantasmas. Mientras pasamos a otro involucrado en el ámbito paranormal, es Constantine. También hablamos de él esta semana. Sabemos que va a hacer una aparición en el quinto capítulo de la cuarta temporada de Arrow, intentando revivir a la primer Canario Negro para que luego se vaya a hacer de Canario Blanco a la serie Legends of Tomorrow. Esos son todos los hechos, esos son los datos duros. Ahora, a lo que hablamos también entre nosotros sin saber, que es un gran talento que tenemos, fue aventurarnos a decir que por más que están asegurando y recontrasegurando que va a ser una aparición de un solo capítulo, si tiene una buena repercusión, si a la gente le gusta, se puede llegar a quedar... para siempre. Ha pasado en otras series. Supernatural es una serie que está plagada de personajes que tenían una aparición y terminaron con roles protagónicos ahora entrando hasta la onceava temporada. O sea, y así como en otras series también. En Friends estaba lleno de personajes que entraban, quedaban como Paolo en las primeras temporadas. Estamos hablando del Tano, que era el interés romántico de Rachel. Cuando dejó de gustar, voló y ahí entró el noviazgo con Ross. Esas cosas pasan todo el tiempo, es fácil, se reescribe un guión y hasta claro, mañana. El tema es que se está diciendo, hay un rumor que dice que esto ya se está planteando de antemano. Es decir, que los guiones, para una constancia de Constantine en la serie están siendo escritos porque... Por un lado, esperan que tenga un buen recibimiento por parte del público y por otro lado, es más fácil tenerlo escrito que tener que salir corriendo y modificar toda la temporada. Ahora, de ser cierto, no quedaría tal vez como un personaje fijo de Arrow, sino que también lo mandarían para el lado de Legends of Tomorrow, que también es más fácil meterlo en un guión ahí, ¿no? Porque tenemos una liga de un montón de personajes con poderes distintos, que hacen distintas cosas, es más fácil agregar uno ahí que no va a hacer tanto ruido como agregarlo en el medio de una serie con otro protagonista tan definido. Sí. Esto te lo pregunto desde la ignorancia porque no terminé de ver a Arrow y no vi la primera de Constantine, pero no son como universos diferentes más allá que forman parte del mismo, digamos. Constantine está en lo sobrenatural. Ajá. Esto van a estar luchando contra el Capitán Gas atómico. Entonces, ¿qué carajo va a ser? Bueno, pero por eso hablábamos ayer también de que esta temporada va a ser más esotérica. El enemigo, el antagonista. Viajan en el tiempo, ¿no viene por ese lado lo de Legend of Tomorrow? En Legend of Tomorrow, sí, perdón, pensé que me preguntabas de Arrow. No, ¿sí? No, en el caso de Legend of Tomorrow. En Legend, ¿sí?, of Tomorrow, bueno, vamos a luchar contra este que vuela. Y contra ti está y dice, suerte muchachos, yo los espero con el asado. No, bueno, pero puede hacer un... Es como un mago en cualquier videojuego, un hechizo de protección o invocar otras criaturas. Ponete en el fondo. Bueno. Mantenete apretando el botón verde. Es que sí, es el estilo de Constantine también, justamente. Claro, pero en su serie era más... Sí, de armas, ¿sí?, tomar. Exacto. Okay. Acá se tiene que quedar un poquito en... Bueno, por eso vamos a ver cómo le hacen. Yo cuando compro una pistola o algo. Claro, mínimo. Una gomera. Yo pensé que me hablabas de Arrow y te decías justamente que el antagonista de esta temporada va a ser algo sobrenatural. Uh-huh. Entonces quizás por ahí entra un poquito más. Claro. Hay que ver cómo lo adaptan. Esto igual, como siempre, es un rumor y hay que ver qué cree. Espero que sí, porque el actor era bastante copado. Hay que ver qué pasa con eso. Quienes no sabemos cómo van a quedar, pero tenemos una aproximación a algo que podría ser verdad, es todo el cast de Game of Thrones. Estamos hablando de la serie y del libro, estamos hablando de sus personajes, en realidad. Porque se dice que habría... George R.R. Martin dice que no tiene el final escrito. Hasta donde sabemos nosotros no tiene ni el sexto libro escrito porque todavía lo estamos esperando. Parece el póster de Locos Sueltos en el Zoo. Tranquilamente. Falta un Marley y una Luciana Salazar. El rey es el gorila y todo. Está perfecto. El tema es que por más que George R.R. Martin afirma que todavía no escribió el final, y creo que es de creer, creo que tal vez puede ser el rumor más a tomar con pinzas de la noche, fuentes... vamos a decir fidedignas para meterle un poco de leña al fuego, ¿no? Para decir, sí, no, esto es exclusivo de Malditos Nerds. Aparentemente, por su fanatismo con Tolkien, el final de Game of Thrones sería un final feliz. Sería un y vivieron todos felices para siempre y todos se curaron y todo mejoró y nunca más hubo maldad en el mundo. Menos los que se murieron. No, los que ya están muertos y se murieron de maneras spoiler. Grotescas como cuando le aplastaron la cabeza con las manos. Claro, ese que le tiraron una cosa de oro encima. Claro. Ese no vivió tan feliz. Los otros. No, los que sobrevivieron. No murió feliz, no sabemos cómo vivió. Quizás era un tipo que estaba bien. Se quejaba gritar, mucho. Se quejaba bastante. Bueno, el tema es que, bueno, todos saben cómo termina El Señor de los Anillos. Nos podemos poner a debatir horas y no en este momento sobre cuán feliz es ese final, sobre lo que queda en la modificación de los personajes por la aventura vivida y todo eso. Pero aparentemente luego de tanta trifulca, de tanta desgracia que hay en la serie, cuando hablo de la serie me refiero a la saga, ¿no? Sea película o libro, que buscaría aliviar por el lado del final. Hay que leerlo. No sé, no te puedo decir no me gusta de entrada, pero... lo tenés que hacer entrar con un libro más entero de cosas lindas para que entre para un final mí es feliz. Una engaña pichanga. Porque es como cuando estás viendo una serie, una película y quedan 10 minutos y todavía no encontraron a la chica. Decís, claro, sí. No, esa chica está muerta, man, no está la busques. Claro, no la busques. Y esto es así. Entonces, todo va pasando mal y vos decís, no. Pero en el próximo capítulo, claro, arranca lo bueno. Es que con la peli es más fácil medirlo porque puedes medir con el reloj, con el claro, libro. Claro, pero no. Acá se te está acabando el libro y decís, che, pero sigue sí, muriendo gente. ¿Qué está pasando? No está nada lindo. El dragón se le murió. Se murió aquel del Jon Snow. Sabía cosas. ¿Cómo morirse? Dos veces. Bueno, hoy Olivia Clarke apareció en redes sociales con una remera que decía Jon Snow Lives. Viral es eso. En redes viral sociales. En redes ahí está. Social. Bien, confirmado. Tiempo. Hay que tomarlo con pinzas. Para mí también. Pero no sabemos qué va a deparar la próxima temporada y o libro de Game of Thrones todavía. Y vamos a cerrar esta ronda de rumores de Rippy con el último de la noche, con algo que se viene hablando hace un montón de tiempo, con algo que en parte se sabe, pero no se sabía cómo. Yo les voy a decir algo. Dígalo. Yo en este momento les voy a contar una fracción de la próxima película de Batman y Superman. Y aquí se viene azul con este baile que es una bomba. Te iba a preguntar le si sacás toda la fuerza. Si lo aprendiste en la fila con Pelufo también. Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Por osmosis fue cuando estaba haciendo la misma cosa. Que aprendió a musicalizar en la fila con Pelufo también, me parece, ¿no? Che, déjalo. No, después el viernes pasado estuve cantando esa canción todo el fin de semana. Qué espanto. Fue terrible. El tema es que yo tengo para contarles un segundo de película. No les voy a spoilear una escena entera, no sí, les voy a spoilear, porque es todo merecemos. A base de cosas que se saben, pero es interesante charlarlo. Estamos viendo a través de Vortrix.com a Mujer Maravilla, a Gal Gadot, en el disfraz de Mujer Maravilla, como la vimos en el tráiler, con todo ese tono sepia, sin nada de color, cada vez menos parecido al traje de la Mujer Maravilla. Pero, por ejemplo, en el tráiler de la peli que se estrenó durante la Comic-Con de este año, la vimos peleando a la Mujer Maravilla. ¿Recuerdan? En un momento cae contra una piedra y hace como que tiene un rayo de las manos, que en realidad no sabemos si está reflejando algo con sus brazaletes, porque no tendría por qué tirar rayos de las manos. Pero hay no varias era como una onda que golpeaba a los dos. Una cosa así, correcto. Salía una luz resplandeciente. El tema es que no se sabe con qué se está peleando o con quién se está peleando en ese tráiler, porque era un montaje de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, pero se notaba por los escenarios y los fondos que por más que lo estaban haciendo encajar perfecto para el tráiler, no estaban peleando entre ellos tres era al mismo tiempo. De fanáticos. Exactamente, algo así. Bueno, yo les voy a decir con quién se estaba peleando. Sí, el rumor es cierto. Si el rumor no es cierto, yo nunca dije nada, no queda grabado esto, olvídense. Pero aparentemente, y como se sabía que tenían la intención de ponerlo en la película, en ese momento del tráiler, la Mujer Maravilla está peleando ni más ni menos que con Doomsday, el monstruo, la criatura kryptoniana que mató a Superman en La Muerte de Superman, el cómic de los 90, y que también recomendamos de nuevo que miren el documental La Muerte de Superman Lives, la película que iba a ser de Burton. El tema es que la Mujer Maravilla en esa parte de la película estaría peleando directamente con Doomsday y con una escena que vamos a charlar dos minutos y es la mejor escena de la película o la peor escena de la película sin verla. Nosotros sabemos que la Mujer Maravilla tiene una espada en la mano. y la Mujer Maravilla clavaría esa espada en el monstruo. Estamos hablando de una criatura invencible, imparable. Y el monstruo se sacaría la espada y del agujero que deja la espada sacaría un hueso propio. Sabemos que Doomsday tiene todos los huesos, esos filosos que le salen del cuerpo, y utilizaría sus propios huesos como espada luego de arrancárselos de su propio cuerpo. Según el rumor, eso es lo que está sucediendo en esa escena del tráiler que nosotros vimos recortado. Yo creo que si se llega a sacar un hueso de su propio cuerpo y lo empieza a usar como espada, es algo bastante extraño, es algo que hay que ver. Puede arruinar la película por completo. Hay que ver cómo está tratado. Es extraño. ¿Qué Doomsday pensás que va a ser? Es rarísimo, no me imagino. ¿Era como piedra que tenía? No, en realidad eran sus huesos, eran extensiones de, claro, sus huesos. Claro, sí, parecían piedra, parecía como piedra. Si fuera icebergs saliéndole del cuerpo. Okay. ¿No? No sabemos si esto es verdad, no sabemos qué va a suceder. Aparentemente ese es el enfrentamiento. Sí vemos en esta foto, y también se ve en el tráiler, que el terreno de pelea donde está luchando la Mujer Maravilla en ese momento está todo devastado. Ella cae contra una pared que está derruida, contra todo el terreno completamente devastado. Así que sabemos que hablamos de una destrucción masiva. ¿Habrá pelea contra Doomsday? ¿Doomsday podrá sacárselo? ¿Qué pasa con el hueso que se saca? O sea, no le tiene Batman, que quedar, ¿no? Pues no le tiene que dar el brazo mocho si se arranca el radio o el cúbito. El no, cúbito, perdón. Se saca una costilla. Tiene. Ok, bueno, está bien. Tiene un poco más de sentido. Igual, sobre todo si... Si voy a pelear contra Doomsday, yo que la Mujer Maravilla voy a comprar una espada un poco más grande. Yo me pongo medias más largas. Con eso no cortás ni un salamín. Porque la tiene que dejar clavada. Bueno, pero es una espada sagrada. La bendijo Constantine. Le encontramos la vueltita. Igual ya se confirma. Confirmaría, entre comillas, la presencia de Doomsday en la película como parte, correcto, del arco más grande, que se suma al arco de Batman vs. Superman, que se suma al arco de este Lex Luthor, que es manipulador, que se suma al arco de la presentación de la Mujer Maravilla, que se suma a las presentaciones de Aquaman y otros gomas. Flash, que supuestamente Flash también está. Dicen que está en el tráiler Flash, ahí si quieren charlar de supuestos rumores, dicen que en esa toma que para una moto en una escena del crimen y vemos que se baja una pierna de la moto, dicen que ese Flash que está, claro, yendo a la que viene en moto, claro, porque no tiene otra forma de llegar. Bueno, pero está de civil todavía. Es como que Superman suba un avión, ¿para qué carajo? Bueno, hay que ver qué sucede. Yo por el momento tengo para decirles que esta es la ronda de rumores del día de la fecha y todavía tenemos un montón de cosas que hacer en este programa, así que vamos a escuchar música. Esto es Motorhead, Electricity. Ya volvemos. Abrigate bien, ponete pullover, campera, gorro, poncho y si hace falta un tapir de bufanda. pero no dejes de salir. Te contamos qué puedes hacer este fin de semana. Esta es la agenda de Malditos Nerds. Un fin de semana lo tiene cualquiera, pero no todos pueden tener el mejor fin de semana. Para ayudarte a conseguirlo, pensamos algunas ideas que sabemos te van a copar. Subí que te llevo. Vamos juntos a Niños Felices. Este domingo se celebra el Día del Niño y como los malditos nerds conocemos muy bien a ese chiquillo que habita en tu interior, te sugerimos algunos espectáculos para llevar a tus hijos, sobrinos, ahijados o hermanitos en los que todos la pasarán genial. Por un lado, el Centro Cultural Adán Buenos Aires los invita a disfrutar de lo inesperado en Lunas Mágicas, un show de magia gratuito que arranca el domingo a las 15 horas. Además, el sábado desde las 16 se presenta Cantina de Amores en el Espacio Cultural Carlos Gardel. El show combina performance teatral con elementos circenses de títeres y una interesante puesta en escena ambientada en un Buenos Aires tanguero de comienzos del siglo pasado. Por último, podés llevarlos el domingo a escuchar historias narradas por Inés Grimland en el marco de Cuento con Magia, desde las 15 en el Museo Eduardo Sívori. Las entradas cuestan 10 pesos. ¿Te gustan las exposiciones? Escucha. Ventana al Desarrollo. La Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires cierra mañana su segunda bienal realizada durante toda la semana, con la idea de consolidarse como un evento cultural, artístico, político y social que trascienda las fronteras de lo académico. Se llevaron a cabo conferencias, muestras y charlas. Para su clausura está previsto un desfile de ropa confeccionada por estudiantes de diseño de indumentaria, un espacio de juegos de mesa para los más chicos pensados por ellos mismos y diversos workshops para estimular la creatividad. Desde las 10 en el Centro Metropolitano de Diseño. Museos. Recorriendo la historia. En la zona portuaria de Retiro, casi como quien no quiere la cosa, se alza el Museo de la Inmigración, que funciona en el edificio que alguna vez fue el hotel para los habitantes de otras tierras que venían a probar suerte al país. Las visitas guiadas a las 14 o a las 16 hacen un repaso histórico desde el parque y luego invitan a los interesados a desandar la muestra permanente Para todos los hombres del mundo y la itinerante Españoles e Italianos en la Argentina. La entrada es gratuita. Música viva. Música en vivo. Música en el Teatro Vorterix. El Cuarteto Pez vuelve al escenario de Colegiales para volver a animar al público con su último disco, El Manto Eléctrico. El grupo, formado por Ariel Sanso, Franco Salvador, Fósforo García y Juan Ravioli, estará acompañado por Flo Palestani y banda, que abrirán el show desde las 19. Las entradas en venta por Ticketek cuestan desde 150 pesos. Que el frío no te detenga. Fueron las recomendaciones de los malditos nerds para el fin de semana. Así pasó la agenda. I just got up, still rapping, slapping kittens and grabbing my crotch. I'm the artist, the golf artist, the hardest to rock. You gon' mess around and make me knock your fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rocking, ain't no stopping that rapping ass fool. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, crap fire out. Make me light my butt. Excuse me, well, me, I got a lot of good beats. Hard to have a freaking dollhouse, nice to be. Curtains go up, it's going down to that thing. With my band, come on, come on, feel right in this mother, right. Feel good in this mother, right. My whole hood in this mother, right. And we gon' run this mother for you. All night. Worse, I gotta go to the studio with Bruno Mars on another planet. Don't get mad, I'm just saying.

Juegos tecnológicos, arte para los más chicos, una promotora virtual que nos cuenta cómo se produce la energía nuclear y consultas con expertos en la materia son algunas de las atracciones que ofrece el stand. La exposición está abierta al público de miércoles a domingo y los feriados de 12 a 20 horas. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Sí, ahora vamos a regalar una o tal vez las dos entradas que nos quedan para el indio, así quienes sean capaces de ganar, porque acá no es un afortunado, acá es alguien que tiene que estar a la altura del desafío. Me parece bárbaro. Le queda el resto del fin de semana para prepararse mentalmente, sabiendo que va a ser uno de los 50 invitados exclusivos a la proyección secreta de la película del indio antes de que se vea en ningún lado. Saben que no se las podemos regalar, sino que se las tenemos que hacer transpirar las entradas. Así que vamos a ver cómo les va a los muchachos que ya están llamando. O muchachas, no tengo idea. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, Cristian te habla. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Yo estoy bárbaro. Vos me imagino que tendrías que estar un poco más nervioso, tal vez. Yo estoy re nervioso. No. Escuché la radio, mirá, de las 9 de la mañana estoy escuchando la radio y no me pude comunicar. Recién ahora me pude comunicar. Tranquilo, tranquilo. La idea acá es que te lleves una entrada para la proyección del recital. ¿De cuándo había sido? Del recital de La Plata, del 2008. Correcto, correcto, está bien. Te pregunto a vos porque vos sos el fanático del indio, entonces sos seguramente el que sabe más. ¿Qué disco estaban presentando en ese recital? Porco Rex. Porco Rex, me imagino que lo tenés en tu repisa el disco. Lo tengo, sí, lo tengo todo, lo de Los Redondos y lo del Indio. Me parece perfecto. Si yo te pongo un tema, vos me podés decir cómo se llama. Sí, supongo que sí. Vamos a ver, suponemos. Pará que canta un cachito, ¿eh? Sí, bueno, cantá vos con el tema si querés, a nosotros nos encanta eso. Dale. Igual me imagino que ya hay gente que necesitaría que lo digas. ¿Te podemos cortar ya? No, Leo, un ratito más. Pará, que se toda la letra, pará. Dame un segundito. Te vamos a dejar dos palabras. ¿Veneno paciente? Ok, muy bien. Ese es el tema. Me buscaste una difícil igual, ¿eh? Y bueno, la idea es que la sufras. ¿Vos fuiste al recital ese del 2008? Sí, fui. Fuiste. Sabemos que tuvo un invitado, ¿te acordás quién era? Sí, Andrés Calamaro. Ok, perfecto. ¿Cantó Veneno Paciente, Calamaro? Sí, los dos días, sí. Ok, perfecto. ¿No sería más democrático darle las entradas a alguien que no haya ido a los recitales? No, me mató, no, por favor. Pero vos no llegué a sacar entrada para el Luna Park, no llegué a sacar entrada, no conseguí. Ok, bueno, pero es otra cosa lo que digo. Digo, si no sería una cuestión más de repartir la alegría. No, si más alegre que yo no se lo pone nadie si la gano. Está bien, es una respuesta. Mal que mal, es una respuesta. ¿En qué radica tu alegría, Cristian? ¿Cómo? ¿En qué radica tu alegría? ¿Por qué más alegría? Y pues yo soy muy fanático del indio y de Los Redondos. Yo tengo un maxi kiosco y todo el día estoy escuchando al indio y a Los Redondos. Por eso, no sé, quizás hay otro que se pone más contento que yo. No, esto es fundamental. Tengo muchas ganas de ir. ¿Cómo se llama el maxi kiosco? ¿Sabes que no le puse nombre? Pero tengo la PR, dice maxi kiosco, y la PR de un sticker que compré en Mendoza. En el 2013, me parece. Un verdadero fanático le hubiese puesto nombre Bueno, pero tiene la PR. Lo que pasa es que no, ¿sabes por qué no lo puse? Porque todavía no compré el toldo. Cuando compre el toldo le voy a poner algo, le voy a poner algo. Bueno, cuando compres el toldo te damos las entradas entonces, dale. No, todavía no tiene. Cristian, necesito que me digas cómo se llama este tema. Tan encantador. ¿Te estás quedando sin bala de plata? Ok. ¿Juras que te criaste en un balde de gusano? Sí, me sé toda la letra. Sí, señor. Sí, señor. Se llama exactamente. Ahora, dice, ¿jurá que te criaste en un balde de gusanos? No conozco la letra. Te criaste en un balde de gusanos, sí. ¿Y después qué dice? Tonteras de ayer que no te dejan ser feliz. ¿What? Ok. Es poesía, ricotera. No vamos a poner a discutirlo. Eso. Pensé que iba a algún lado, ¿entendés? O sea, pensé que iba a algún lado la frase. Tipo, decís tal cosa, pero en realidad... Pero no pasó eso. Claro, no, sí, sigue con otra cosa. Okay. A ver, mirá, vamos a hacer esto. Yo no quiero que sufras más, Cristian. Me dijiste que fuiste, me dijiste los nombres que me pasaste. Estoy resufriendo, estoy sufriendo bueno, a morir, dale. Decime sufrime un segundito más. Preguntale si tiene los anteojitos. Sí, tengo los Ray-Ban que, mirá, una conferencia de prensa que dio en la barría cuando le suspendieron el recital, me compré la misma gafa que él. Pensé que ibas a decir, fui a la conferencia y le robé los lentes. No. ¿En qué año fue eso? Olavarría en el 97, puede ser, por ahí anda. Mira, ok, tenés los anteojos. ¿Sos pelado? No. O sea, no haces eso. Cortito, pero pelado no. Claro, no haces eso cosplay, digamos. Claro, exactamente. Claro, no. Tatuaje sí, tatuaje los redondos tengo, pero okay. Pelado todavía no. No, porque con los redondos no es lo mismo que con la otra banda que regalábamos las otras entradas. No tengo problema en particular. Mirá, yo te iba a hacer una pregunta más, pero acá me dicen que la verdad el dato ese de la conferencia de prensa es un dato bastante de fanático. ¿Sabés qué? Cristian, tenés tu entrada. Sí. Gracias, papá. Te agradezco mucho. Me alegraste el año, me alegraste. Te la ganaste vos, yo no hice nada. Te alegraste el año. Qué bien, ¿no? Qué año duro. Cristian. Qué fácil que es alegrarte. No, dificilísimo fue comunicarme. Les agradezco mucho. No, Cristian, tranquilo. Quédate ahora en producción para tomar todos tus datos y después ellos te van a avisar cuándo va a ser y dónde va a ser. ¿Cuándo es el martes? Pero dónde el lugar misterioso. Así que no cortes. Vale, bárbaro. Un abrazo grande. ¿Qué pasa? Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, a vos. Ganas de preguntarle cosas. Bueno, pero tenés a alguien más para preguntarle cosas. A ver, porque seguramente dijimos que por ahí dábamos entrada. ¿Qué pasa? No atendamos a nadie. ¿Qué le querés preguntar? No, pero que se lo pregunte a esa persona. Si la pregunta no, ahora... La no, porque tiene que ver con el maxi kiosco. Tipo, si un día entra a comprar Solari, ¿no? Okay. Al maxi kiosco. Sí. ¿Le cobra? Yo creo que no. Yo sí soy él, pero... Pero yo no tengo un fanatismo por alguien así tan marcado como para decir, bueno, si viene X persona no le cobro. Tengo un montón de gente que admiro porque si viene, bueno, pagame los puchos. No, yo creo que le tenés que hacer lo siguiente. Tenés que cobrarle lo que quiere comprar, pero le tenés que regalar algo. Pero ¿cuánto que le tenés? Sepa no, que sepa que le regalo. Un chocolatín. Dos corazones. No, que sepas que le gustaría. A ver, perdón. Sí, señor. Sí. Tenés que ser muy fanático. Todas sí, las señor. Preguntas que se les ocurran se las tenemos que hacer. Diabético y le regalás chocolate. No, ¿ves? Chicos, teléfono. Perdón, todas las preguntas perdón. Que tienen se las hacen al próximo llamado. Hola. Buenas noches, malditos nerds. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Julián González. ¿Qué tal, Julián González? Me gusta lo que te hablan como si supiesen con quién están hablando, pero lo acaban de escuchar. Bueno, pero está bien. Nosotros está bien. Estamos haciendo lo mismo porque lo tenemos el nombre de él escrito ahí en la planilla. Son las cordialidades de la radio. Julián, ¿cuántas veces llamaste bien? Para conseguir las entradas? Y habré llamado una 14, 15 veces, más o menos. Me gusta la tonada. ¿No? Okay. Hay una tonada ricotera. Me parece ¿sí? perfecto. Después vas a tener que definir la tonada ricotera. Decí algo, Julián. Vivir solo cuesta vida. Ahí está, es re ricotera, sí, está perfecto. Está perfecto. Iba a preguntarte cuántos tatuajes tenés del indio, iba a decir directamente. Tengo un tatuaje del Rey Momo en el brazo derecho. Yo tengo uno del Rey Momo también. Ahora, pero parece que no es el mismo Rey Momo. El mío es el de carnaval que apretabas. Escúchame, Julián. Se me río de compromiso. Gracias. Sí, bueno, por eso. Sí, dale, está bien. Sabemos que vos también sabés, sí. Ya saben todos que estamos dando la última entrada para esta proyección secreta de la peli del Indio. Sabemos que el disco que estaba presentando en ese recital específicamente era Porco Rex. ¿Pero cómo se llamaba el disco que sacó después de ese? El Perfume de la Tempestad. Exactamente. ¿Cuándo fue más o menos, te acordás? ¿El Perfume? Sí. Fue en el... Ay, déjame recordar bien el año. Wikipedia, espera que entro, www.lodiscodelindio.com. 2010. Ok, es verdad, el 2010. Pará, ¿cómo hiciste para acordarte? Buena pregunta. Porque lo calculé. En Porco Rex era 2007 y él más o menos saca los discos ahorita cada 3 años. Claro, está bien. Tiene toda la lógica de ninguno. Ok, ¿y el anterior de Porco Rex, cómo se llamaba? El Tesoro de los Inocentes. Es el primero del Indio, ¿no? Como solista. Claro. ¿Y ese año qué fue? Ahí se volvió Pancho Villa un poco, ¿no? Pues claro. Sí, estoy medio Pancho Villa. Ese fue en el... ¿Pancho estás? 2005. No, yo... perdiste. Lo acaba de decir, la lógica de... No puedo darte otra chance. Claro, le pipiaste, tres años, Julián. La lógica era de mentira, los tres la años. Se le rompió la lógica. Un abrazo, Julián. No puedo creer. Es así. Chau. Bueno, chau. Hubiese hecho todo una botonera con frases de Julián. Hubiera estado muy bueno. No le preguntamos bueno. Si tenía un kiosco. Ah... No, o si no tuviera el kiosco, pero si lo tenía, si le regalaba algo. Yo creo que si tuviese un kiosco se estaría comiendo todo porque por la gana de comer, ¿no? ¿Yo sabés lo que haría? Lo que hago en ese momento, no se lo cobro, pero le garroneo la foto. ¿Qué sabes que le jode? A cualquier famoso, o a la mayoría de los famosos, vamos a decir. El domingo, durante el sufragio, se sacó muchas fotos con varios fanáticos que estaban esperándolo en la mesa, que eso es bastante psycho, ¿eh? Bueno, sí, mal. Y es hasta molesto, te diría. Bueno, yo he leído notas que él se ofendió por eso. ¿Y no le confirmó a uno de esos que se venía al próximo recital el año que viene? ¿A uno de los que estaban sí, ahí? Lo di a entender. Claro, dijo, se viene marzo, creo que es, no quiero decir. Esperen. Y lo metemos dentro de ronda de rumores de Ripley, tranquilo. Ahora, porque... En la mesa de mi votación también nos están esperando a todos porque vamos en fila. Somos 60. A todos los bonos. Dije, uy, no. Llegaron. ¿Qué hora es? No, siempre son los las bonos. Mismas autoridades. La pregunta es, ¿entran no haciendo un trencito como Carnaval Carioca? Es un poco fundamental. Así. Sí, es un poco así. Okay. Pero no nos pidieron todavía foto, pero es como que nos están esperando. ¡Ya llegaron! La votación es así, es genial. Exactamente. Y sí, la combi. Vamos a escuchar un poco música. Esto es Ugly Kid Joe, Catching the Cradle. Tenemos que volver, tenemos que dar un poco más de info, gente. Ya volvemos. Day came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little ball blue and the man on the moon. Then, you know we'll have a good time then. Well, my son turned 10 just the other day. I said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled and he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy knew with the man on the moon. When you come in home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Just the other day, so much like a man, I just had to say. since retired, my son has moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. Separate myself. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Botrix.com. Distracción digital. Sonido sintético. Interacciones. Detonan en vos. Distintas sensaciones. Vortex Rock. Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos una promo 2x1 en tablet CX de 8 GB, en 12 cuotas sin interés de $216.58. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. El 25 de agosto, Zakk Wylde en el Teatro Vorterix. El histórico guitarrista de Ozzy Osbourne vuelve al país. Esta vez en un show íntimo y especial, donde repasará los mejores temas de su carrera solista y de Black Label Society. 25 de agosto, Zakk Wylde en el Teatro Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek. Capacidad limitada. No te quedes afuera. Miércoles 26, Espacio Quality Córdoba. Y jueves 27, Teatro Vorterix Rosario. Maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, cámara, cámara. Con OLX, date un gustito transformando eso que ya no necesitas en algo que querés sin tener que pagar comisión. Bájate la app de OLX, publica gratis y te contactan directo. En OLX, comprar y vender electrónica es fácil. El asalto final. Nuclear Assault, por primera vez en la Argentina en su gira despedida y con la formación original, junto a Exciter, Serpentor y Malicia. 17 de agosto, Teatro Flores. Anticipadas $300 hasta el 18 de abril, solo en IcarusMusic.com.ar, Metalmanía y Pacheco Records. Nuclear Assault, en Argentina. Thrash Till Death. Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos acá todavía, tenemos más información para dar, información trascendental, información sin la que nadie de ustedes puede seguir vivir, sin la que nadie puede encarar este fin de semana, como que hay un hotel para osos de peluche. Sí, así como lo oyen. Sí, se sorprendieron con el hombre de la botella, se sorprendieron con el tipo este que comentábamos el otro día que se había disfrazado de cabra para convivir con ellas 3 días. Si se han sorprendido por los distintos personajes que hemos estado descubriendo, hoy creo que estamos llegando al límite de la sorpresa máxima. Estamos hablando de un hotel que existe en Japón llamado Yawarakan, en donde reciben solamente los únicos huéspedes son peluches en forma de animal, es decir, animales de peluche. Ok, o sea que si yo tengo un peluche de una persona, no sé. Si vos tenés peluche, una muñeca, por ejemplo, no la podés llevar a ese hotel. ¿Y por qué digo injusto exclusivamente animales de peluche? Porque no es ni siquiera para sus dueños. Solamente reciben de todo tipo de animales de peluche. Las excentricidades que atraviesan este hotel, y que ahora vamos a ver imágenes, no te desesperes, Leo, hay para todos. Vamos a ir viendo cómo cómo transcurre la historia de estos animales dentro del hotel, cuyo valor de $40 incluye una noche para que los peluches pasen ahí. A ver, primero, estadísticas. En Japón, cerca del 80% de las mujeres mayores supuestamente tienen peluches. Ajá. Las mujeres mayores. Quiero más estadísticas que utilicen el término supuestamente. ¿Cuánto lo, el 73% de la gente supuestamente lo votó? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estas estadísticas las difundieron los mismos dueños del hotel, los que inventaron esta pavada máxima que estamos ahora revelándoles aquí. ¿Cuál es el itinerario? Primero, el correo pasa a buscar, o uno manda a través del correo, a los muñecos a este hotel, y cuando los reciben, los muñecos ya tienen una mesa reservada a su nombre y ahí los acomodan. Por eso ahora podemos ver las imágenes adorables. Después, ahora, una serpiente... ¿Eso es comida de verdad o es comida peluche? No, no, es comida de verdad. A eso voy. La serpiente de peluche, que es conocida como Evichan, es la que les sirve, porque es como una mesera. Ajá. Les sirve los jugos exprimidos con frutas reales para que estos peluches se sirvan. Y después, obviamente, aparece un chef, que es el chef Pez, el chef Carey, que les prepara omelets, y la ketchup para esos omelets está tiene el nombre de cada uno. Sí, no, para. La cortame ketchup. La música, cerrame, para. No es el femenino ketchup. La ketchup era esa de Acerejé, pero es el ketchup. La salsa ketchup. No. Ah, se quieren morir. Es el ketchup. Toda la vida le dije ketchup. Yo toda la vida le dijiste mal. Me gustó cómo los agarré con la salsa ketchup. ¡No! Bueno, para mí es la salsa ketchup. La ketchup, no. Yo te quiero decir nada. Nosotros somos honestos. A ver. Hace veintitantos años vení diciéndole la ketchup y la gente sin decir nada hace... ¿What? ¿Qué dijo? Bueno, el ketchup, posta, de verdad. Bueno, chicos, ya está. ¿Qué pasó? Oh, okay, ya está, ya, bueno, ya no puedo. Contame no puedo, de la peluche. Mira, me puse colorada, de verdad. No, no puedo creerlo. Contame de la hotel esta de peluche. A ver, no, la, no, salsa, la salsa, raro le... Bueno, la salsa ketchup. No, el ketchup, perdón, no. El condimento ketchup, ¿les gustó? A base les sirve de ketchup, a base de tomates frescos, sacados de una distancia fresca también. Bueno, entonces, les hacen omelets, los decoran con el ketchup, por supuesto, uh-huh. Nunca dijimos otra cosa. Y después, los muñecos se sientan en círculo, los acomodan en círculo, vamos a hablar con propiedad, les leen cuentos y hasta pueden jugar a las cartas. ¿Cuánto te gatillan esta pelotudez? $40 la noche. ¿Cuánto cuesta un hotel en Japón la noche para gente? Debe ser carísimo, no está, ¿eh? No está mucho más, ¿eh? Ciento y pico. No está mucho más. ¿Para qué sirve esto? Porque lo que vemos acá en esta imagen que estamos pasando ahora por Vorterix.com es que hay una cámara que está apuntando a los peluches y es lo único en realidad que tiene de interesante esto, ¿no? Porque los dueños se pueden llevar el registro fotográfico de lo que ha acontecido en esa noche de luna de miel, ¿no? Está muy bien un osito de peluche. ¿Hay reglas? O sea, por ejemplo, las habitaciones de ositos de peluche no pueden estar contiguas a las de ositas de peluche, no hay problema con eso. No, en eso no hay ninguna distinción. Pero me parece que esto ya está rozando no solo lo bizarro, sino que está rozando lo incomprensible. No puedo creer que a alguien se le haya ocurrido. Yo creo que hasta cierto punto es abuso de persona. Cobrarle a gente por esto. No, pero vos sabés que no tienen lugar. Si vos hoy mismo querés mandar a tu osito de peluche, hasta septiembre no vas a poder hacerlo. Porque tienen todas las mesas reservadas, todas las habitaciones reservadas de acá a mediados de septiembre. Bueno, por lo menos sabemos que las secuelas de Hiroshima siguen, ¿no? Están ahí. Algo afectó. Un poco más elevado lo que acabas de decir, pero está bien. Pero claramente ha afectado al pueblo, a esta nación, a esta gran nación que es Japón. No, es terrible. Y lo está haciendo... Pero tú ves cómo es esto. Porque aparte es todo muy pequeño. Esto convive en una sola habitación. Porque yo vi el tipo de la cámara y la mano. Eso es una fiesta, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, claro. 6 peluches en una cama. Disculpame. No lo tomemos como algo que se pueda discutir. O sea, hay un bueno, cuentito. Les cuentan cuentos. Les contarán cuentos de verdad a los peluches. Mi problema es. Mi pregunta, no mi problema, perdón. Es. ¿Laburarán en serio? Decir, che, Juan Chanquén, te toca ir a leerle el cuento a los... ¿Le lee el cuento o se pone ahí, se duerme una siesta? Porque no hace falta que le lea el cuento. Pero el peluche, como no lo filman y sacan fotos... Ah, y después se lo mandan al gozo. Claro, después se lo dan al dueño. O sea, el trabajo yo más le mandaría fácil del fotos mundo. Muy locas, ¿sí? Pero muy, muy locas. Acá está el pulgar al lado de tu oso. Yo le mando una oreja del oso. El pulgar de Lenny Kravitz. Le mando una oreja del oso y le digo, ¿querés ver el resto del oso? Aparte, pide rescate, Rippy. Pones cosas adentro. Ya celoso. Terrible, pero esas son las cosas que vienen de Japón. Sí, sí. También vienen de Japón los juegos de fútbol que jugamos, al menos uno de ellos. menos. Hasta ahí. Cada vez menos, pero no, okay, te la dejo pasar. Dale, gracias. Tienen un montón de lugares del agárrame mundo. El puente. Uno de ellos es Japón. Sí, está disponible ya la demo para PlayStation 4, para Xbox One y para consolas de anterior generación de Pro Evolution 2016, que es el nuevo juego de Konami que, sorpresivamente para todos, sigue haciendo videojuegos, por lo menos por un añito no más. No es una máquina... Un pachinko de fútbol que tendría un poquito más de sentido no lo hacen. Está bien, lo que pasa es que con el PES pagan los sueldos de todos los empleados. Sí, vamos a ver cómo le va, pero sí, viene por ese lado. Me corrijo, está disponible para Xbox One y PlayStation 4. Y es un Pro Evolution, que básicamente okay, lo claro, que significa ¿no? es que mantiene la línea del juego. Vamos a hacer un disclaimer. Yo no juego Pro Evolution, yo juego FIFA, pero por eso probé este primero como para ver cómo venía la cosa. Pro Evolution en el 2015 sigue teniendo esa rayita con bolitas que se mueve para elegir dónde va la pelota. Okay. Es de el 2001, ¿sí? Y está en 2001 que tiene una opción para manejar a los jugadores con la cruceta direccional. O sea, vos tenés una palanca que te permite hacer 360 grados y te dan la opción para manejarlo con una cruceta que te permite 8 direcciones únicamente. Al margen... los partidos que estuve jugando te permite jugar con 8 equipos, 2 selecciones que son Francia y Brasil, y 8 equipos que son Juventus, Roma, Bayern Múnich, Corinthians y Palmeiras. Tiene algunas mejoras respecto de del año pasado, que por cuestiones del Fox Engine medio que tironeaba, no tenía lluvia, hubo un par de cosas de histeriqueos interesantes. Se ve bien. En la jugabilidad, obviamente, es una cosa de tiempo, porque como dije, yo juego al FIFA. La pelota mucho que no se levanta del piso. Ajá, una física extraña, me decías. Sí, tiene una física extraña la pelota, pero al mismo tiempo tiene una física que es un poco más realista del lado de los jugadores. Recordamos que FIFA hace ya 2 juegos desde el 14, incluyó este motor aparte para la física de los jugadores, que hace que cuando colisionan, colisionen de verdad, pero al mismo tiempo lo que genera a veces es que te tropezás con uno y te da una vuelta por encima de la cabeza como que son un globo. En este caso, en el Pro Evolution me sorprendió que se ve realista. Pero de todas maneras, si vemos a través de Vortex.com, quienes estén viendo el video, se van a dar cuenta que los jugadores se parecen todos. Todos son como más o menos de la misma altura. No son muy identificables. En el caso del FIFA, se puede identificar un jugador del otro cuando lo ves en pantalla. O por lo menos yo ya que estoy acostumbrado lo puedo hacer. En este caso, como que todos se me parecían demasiado. Es una cosa más visual, porque cuando lo ves la cercanía... Ahora lo que vamos a ver es una fotito que yo capturé directamente de la demo. Esta es una de ellas que la celebración de Totti, el festejo que fue icónico, pues le pidió el celular a alguien, sacó una selfie. Bueno, la inteligencia artificial de los arqueros es malísima. Pero se puede sacar una selfie en el festejo. Y si pasamos a la otra fotito, es donde está Carlitos Tevez, ¿sí? Como para que lo identifiquemos. Todavía sigue en la Juventus, en el Pro Evolution. Ajá. Pero el Fox Engine se ve que se ve impecable. La verdad es que se ve bien. Es la primera vez, diría. Cada vez se ve mejor. No hay dudas que Carlitos usted ve. Sí. Se ve muy, muy bien. Obviamente sigue en la Juventus, como ven en la foto. Pero el juego, la verdad, es que está bien. Habrá que probar el título completo cuando salga ahora en septiembre, pero por ahora lo que se ve es bien. Se ve bien. Pasamos a la beta cerrada de FIFA 16, que... no está disponible, obviamente, su nombre lo dice, cerrada. A mí me llegó un mail que le llegó a Dylan también, le llegó a mucha gente y estuve subiendo. Son 15 gigas que hay que bajar, son 3 gigas la demo de Pro Evolution. ¿Por qué son 15 gigas? Porque están disponibles todos los equipos que van a estar disponibles, por lo menos los que yo vi. De la primera edición están disponibles los 30 equipos que están participando del torneo local. Uh-huh. 15 de ellos no están licenciados. Licenciados quiero decir, están los nombres, pero no están ni los escudos ni las camisetas oficiales. Ok, pero sí el nombre del club. Antes ponían el nombre del barrio. Por ejemplo, Banfield es Banfield de pedo. Claro, porque queda Banfield. Pero tenés Rafaela, que está como Rafaela, o está Mar del Plata, que obviamente es Aldo Civi. Exacto. Entonces tenés un Santa Fe, que es Colón. Pero bueno, más allá de eso, el juego es muy, muy similar al FIFA 15. Está más lento y hay algunas cuestiones de animación en la cual el cuerpear es un poco más realista y al estar más lento hay jugadores rápidos que no salen como tromba corriendo y se te van a la mierda y no los agarrás nunca más. Es un poco mejor, a mí me gusta más porque a mí me gusta jugar, ¿sí? No soy de pelotazo y al mismo tiempo de vuelta, disclaimer, yo juego con todo semi asistido, entonces los centros están arreglados pues ya no van no son todos misiles teledirigidos a la cabeza del jugador, sino que tenés que calcular un poco más la dirección y demás. Es una beta cerrada, por ende no pueden acceder todos. Va a estar disponible una demo antes de que salga a finales de septiembre, también el 22, una semana después. Pero por ahora, honestamente, es como el iPhone 5S. No es el 5, pero no es el 6. Sí, okay. Es un estado intermedio en el cual los cambios, de hecho los menús son exactamente iguales a los del año pasado. Digamos, esta cosa de cuadrados que van pasando una a la otra. Y los cambios fundamentales están desde el lado de la jugabilidad. Yo, los pocos partidos que pude jugar, me pasaron cosas insólitas, como que mis jugadores eran invisibles. Ajá. Y yo jugué un partido con jugadores invisibles, fue muy divertido, pero se siente muy, muy, muy parecido al anterior. Es casi construye sobre el anterior, pero el 17 se siente, claro, que va a ser el cambio. Y sí, es el problema de las entregas anuales, ¿no? Tampoco hay siempre mucho espacio para innovar. Este domingo, en malditosnerds.com, vamos a tener una cobertura un poquito más amplia de cada uno de ellos y con las opiniones. Y si lo están jugando, pasen y digan, te equivocaste. Exactamente. Y hasta entonces pueden visitar todos los contenidos de malditosnerds.com. Hay un montón de cosas que pueden empezar a ver este momento y entretener durante el fin de semana. Los mejores enfrentamientos de la saga de Batman. 10 recomendaciones si te gustó BoJack Horseman. Y un montón de cosas que las estoy leyendo ahora. El lunes no me las es feriado, viendo, man. El lunes es feriado, man. Qué copado. Qué mejor fin de semana que este. El lunes es feriado, este man. Es nuestro regalo. Nosotros hicimos que el lunes sea feriado. Sí, nosotros sí. Woman. Nosotros sí venimos. Le digo a los demás. Quien viene ahora es Dani Jiménez. El ketchup, ¿no? Exacto. ¿Podemos irnos con un tema de las ketchup? No. No vamos con The Offspring. Lo dejamos con Dani. Buenas noches, chicos.